Los movimientos políticos están comenzando a manifestarse, comenzando a mostrarse de cara a este proceso eleccionario que La Rioja va a tener el próximo 29 de mayo, razón por la cual estamos en comunicación con Ángel Massa, ex gobernador de la provincia de La Rioja, a quien saludamos. Ángel Massa, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, esta noche un congreso, un plenario, ¿no?, que se va a llevar a cabo. ¿Cuál es la idea que se va a plantear en esta situación? Bueno, sí, esta noche es un congreso y un plenario. El plenario va a ser con participación de todo el congreso, de los congresales, del movimiento federal. La intención es, primero definir pautas organizativas, ver cómo nos organizamos de cara a las próximas elecciones, autorizar a construir alianzas, que nos parece muy importante a nivel provincial y en todos los departamentos. Y bueno, con este intempestivo llamado que hubo de adelantamiento de las elecciones, nosotros queremos que nuestra propuesta, y si es que hacemos acuerdos, sean en base a un programa, a una visión, a una idea, a una forma de gestionar totalmente distinta a la que lleva adelante hoy Vedder Herrera acerca de los recursos y de los bienes de nuestra provincia. ¿Usted va a ser candidato en mayo o en octubre? Y en estas dos fechas, ¿a qué va a ser candidato? Bueno, no lo sé, Carlos, porque nosotros ahora estamos en una etapa. Primero dijimos que íbamos a participar en nuestro sector, después dije que yo voy a participar personalmente de estas elecciones. Estamos todavía en la política de alianza, mal podríamos estar ardeando y empezar a conversar con otras fuerzas políticas que recién a partir de hoy nos va a autorizar para que lo hagamos ya con formalidad, si es que ya están definidas todo el tema de las candidaturas. Me parece que falta un poquito todavía para que eso suceda. Pero la idea es estar en todos los estamentos, o sea, para gobernador, diputados, intendentes y concejales, ¿esa es la idea? Sí, la idea es participar en todos los estamentos que se pueda. Yo creo que es muy importante que existan alternativas, Carlos, con distinta visión, sin descalificar a ninguna. Me parece que es saludable que así sea, y nosotros queremos construir una alternativa que realmente pueda tener posibilidades de recrear un nivel de confianza, de recrear un nivel de gestión con mucho respeto, no generando temor en nuestra provincia, administrando de una manera totalmente distinta, que realmente se vuelva a hacer una acción de gobierno centrada en el empleado público, con una mayor jerarquización, con ideas innovadoras respecto a lo que nosotros hicimos antes y que pensamos que se puede hacer ahora en tiempos totalmente distintos. Hoy hay más recursos, Carlos, es innegable que Argentina está pasando por un buen momento económico y nosotros queremos que ese buen momento económico le llegue a la gente, que la gente esté mejor. Yo veo que Argentina está bien, tal, todo, y en La Rioja entra tres veces más dinero que cuando yo estaba en el gobierno, pero la gente no está como nosotros pretendemos que tiene que estar. Y de ahí se basa nuestra propuesta, ¿no? Con el aporte de la experiencia, también con el aporte de lo que hemos aprendido, con los sinsabores que hemos tenido en nuestra vida política, y bueno, ponerlo todo eso a disposición. Cuando usted habla de alianzas, Massa, ¿se refiere a aliarse electoralmente con la Unión Cívica Radical, que hoy por hoy es la fuerza que puede llegar a competir de igual a igual, si vale el término, electoralmente hablando, al oficialismo en la provincia? Bueno, con todos. Nosotros estamos proponiendo a mucha gente decente que no se anima a participar, que ve que siempre ha quedado rezagada, y que realmente se anime. Hay gente decente en el justicialismo, en otros partidos y también en el radicalismo, y por eso estamos nosotros solicitando a nuestro movimiento que nos autorice a realizar estas alianzas. Creo que nos tenemos que unir todos para que realmente pueda ser una propuesta de que no estemos divididos, ¿no? Y que realmente sea fuerte en el sentido de que exista un programa, una sustancia, un contenido, el aporte de experiencia, priorizar a todos, decimos, el interés de la provincia. No se trata acá de hacer una sola cosa con un solo interés personal. Mire, yo soy candidato y todo lo demás atrás, ver quién me apoya. No es así, tener un buen discurso. Vamos a competir con una gran disparidad de medios y con un cierto conformismo que existe en la dirigencia, que tratan de ir a lo seguro, porque ahí existe recursos, dinero, tratan de medrar con esos recursos que son de todos, financiarse sus posibilidades políticas. En el caso nuestro lo hacemos del llano, más difícil, más complicado. Antes también lo hicimos, hoy nos animamos, y porque me siento, por lo menos yo personalmente, Carlos, con una gran responsabilidad. He sido 3 veces gobernador, la gente quiere saber qué es lo que opino, porque están pasando algunas cosas en la provincia. Lo vamos a hacer, vamos a decirlo con toda la letra cuál es nuestra opinión. No lo vine haciendo antes porque nunca quise complicar la gestión de nadie que esté en funciones de gobierno, pero hoy tenemos que decir algunas cuestiones porque hay que tomar una decisión, la gente tiene que elegir, y vamos a expresar nuestro pensamiento. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Ezequiel Fuentes lo saluda. Bueno, mi primera pregunta es sobre qué tiene para ofrecer Ángel Massa a La Rioja, a diferencia del gobernador, ahora el gobernador Luis Vedrallera. Bueno, primero nos conocen nuestra forma de administrar, de gestionar, de cómo en un ámbito de respeto se puede generar confianza. Mire, la contracara de lo que nosotros proponemos a lo que lleva adelante Weber trata de generar temor, trata de tener a todos esos juzgados con una gran manipulación en lo que hace la información, a todas las cuestiones, y nosotros proponemos no el temor, sino generar confianza, hacer un sistema que las cosas funcionen como tienen que funcionar, relaciones sanas y transparentes entre todos los actores de nuestra sociedad. Hoy prácticamente la suerte de la provincia gira alrededor de la voluntad de una sola persona, y me parece que así no funcionan las cosas, o realmente hay pocas posibilidades de que las cosas funcionen bien. La economía funciona si es que todos los actores realmente participan, se sienten involucrados. Nosotros queremos que el riojano vuelva tiene derecho a tener derechos, a ser escuchado, a reclamar, a disentir, a participar, y bueno, eso lo queremos, nos sentimos capaces de generar porque ya nos conocen y además porque hemos aprendido en nuestra gestión de gobierno. ¿Usted considera que la administración Vedrallera puso a La Rioja en un periodo de retroceso? No, yo creo que no se aprovecha como realmente se tendría que aprovechar esta gran oportunidad que tiene Argentina. Todos los países que son productores de alimentos están en una situación única por el alto reconocimiento que hoy existen a nivel alimentario, a nivel mundial. Mire lo que está sucediendo hoy en países que tienen recursos, tienen dinero, como son los países del mundo árabe, tienen petróleo, pero no tienen alimentos. Todos estos procesos y de crisis institucionales, políticas y económicas son a causa de este problema. Entonces hoy esta oportunidad que tiene Argentina, y también tiene que queremos que llegue en toda su dimensión a nuestra provincia, pero si se está gestionando de la manera que no corresponde, si los fondos que son públicos, que tenemos que generar confianza y transparencia, se manejan con total discrecionalidad, sin ningún apego a ninguna norma administrativa, y hoy en vez de usar como se tiene que usar, siempre la administración pública, el cheque, está prohibido el manejo del dinero en efectivo. Hoy es al revés, todos andan con valija de dinero, manejándose de una forma totalmente que no corresponde. Si a las a las distintas empresas que tienen que ir cumpliendo su tarea, se las trata de bypassear con distintas organizaciones netamente voluntaristas, que también se hace todas las acciones en negro, me estoy refiriendo a la erradicación de ranchos, que la llevan adelante personas que no son idóneas, prácticamente la economía no funciona, los resultados no van a ser lo que realmente nuestra sociedad pudiera esperar. Yo creo que es una forma de que tiene Beder de generar adhesión. Empieza a repartir, deja todos pegados, en este caso la dirigencia, en el manejo de recursos, de fondos, y no como tiene que ser, y así está aprobado en todos lados, en todas las provincias, en todo el mundo, el funcionamiento de las distintas organizaciones económicas y sociales que ya venía funcionando en nuestra provincia. Doctor, quisiera preguntarle acerca de esta política de producción que ha tomado la provincia a partir de la incorporación o del funcionamiento y creación, ¿no?, de la SAPEM, este nuevo organismo provincial. ¿Cómo lo evalúa? ¿Qué opinión tiene usted del funcionamiento de la SAPEM? En algunas cosas puede funcionar bien, pero lo llamativo de esto, Carlos, es que aparecen siendo socios gente que no tiene un peso, como si se hiciera aporte de capital y toda la plata la pone el Estado, en actividades que a veces no hay experiencia. Pero si no hay experiencia, no hay gente idónea, no hay trayectoria, no hay riesgo propio, personal, me parece que no hay posibilidad de que esto tenga éxito. Una cosa es tratar de generar de una manera seria, con un proceso gradual, con una gran formación y desarrollo económico de estos actores, y otra forma que aparezcan o florezcan de la noche a la mañana como hongo en función de distintos intereses particulares. Y usted sabe bien cómo esto funciona, me parece que no es lo más adecuado, ¿no? Claro, usted habla de una cuestión de forma para poner en marcha todo esto, o sea que no está la gente idónea para desarrollar toda esta idea que usted, o que ve con buenos ojos, que se desarrolla en la provincia. Y sí, mire, todo proceso para que funcione tiene que ser serio, tiene que ser responsable. Yo no veo que haya seriedad en todo esto. Si hay una gran acción propagandística y todo lo demás, y a la larga vamos a tener dificultades. Hoy no se nota mientras está todo cubierto por una ola de bonanza, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que hemos desperdiciado una gran oportunidad. Hoy la oportunidad tiene que ver con tener gente preparada para que esté pensando, por ejemplo, el impacto que tiene este fenómeno como el cambio climático en nuestra provincia, cómo se adecúa eso a las distintas producciones. Obviamente de un gobierno provincial no se va a solucionar el tema del cambio climático, pero sí se puede mitigar sus consecuencias, sí se puede, si tenemos el fundamento técnico, trabajar en función de potenciar distintas actividades que estén ya orientadas a este cambio climático que ya existe en esta parte del mundo. Bueno, todo eso se puede hacer de un gobierno si es que existe fundamento técnico, decisión política y además una sana administración de los recursos. Doctor, ¿todavía considera que la minería es una oportunidad para el desarrollo de La Rioja? Yo creo que sí, yo no cambié de opinión, pero sí sé, Carlos, porque este tema ha sido bastardeado. No se puede decir una cosa, estar en contra, salir a hacer campaña, sancionar leyes, porque fueron todos por el motivo de complicar mi gestión, de prohibir la minería, de ser el primer persona que realmente se pone en contra, ser hoy el fanático a ultranza. Me parece que no nos corresponde, eso es lo que yo denomino se bastardeo esta actividad. Uh-huh. Todos los recursos naturales son una bendición de los pueblos, pero sirven en la medida que le permita a la gente de estos pueblos poder vivir mejor. Si uno dice una cosa y después hace una cosa completamente distinta, si alguien como quien les habla ha sido la persona que ha ideado todo este marco para que la minería sea una alternativa más dentro de la actividad económica en nuestra provincia, nunca yo usé este tema con el fanatismo de sí o sí hay que imponerla, ni casi ni hablaba, porque consideraba que eso tiene que ser un proceso normal. En nuestra provincia, como en nuestro país, no existe la tradición minera. Al no tener tradición minera, nuestra sociedad no percibe en su real dimensión ni los beneficios ni los perjuicios de esta actividad. Por lo tanto, para que la gente participe, tiene que ser de todo un proceso que primero genere credibilidad. Segundo, que la gente que toma estas decisiones de temas tan sensibles como el tema de los recursos, no tiene ningún interés subalterno en todas estas cuestiones. Nada de eso hoy sucede. Y además la sociedad tiene que estar preparada en la misma medida de que se va desarrollando esta actividad, el desarrollo de proveedores, el desarrollo de servicios, cómo la gente se tiene que ir preparando y conociendo esta actividad para que pueda interactuar mejor y sacar el mejor provecho de esta oportunidad. Entonces, con todo este panorama tan complejo y la no buena percepción que tiene la sociedad de este tema, yo lo que hoy sugiero, hay que parar la pelota, como se hace en un partido. Hay que decir, bueno, estamos jugando el partido, hay que seguirlo jugando, pero bueno, levantemos la vista, paremos la pelota, hasta que realmente las aguas se aquieten un poco y se pueda aprovechar como realmente nuestra sociedad quiere las oportunidades que da esta actividad económica. Doctor, ¿cómo ve la gestión del intendente Ricardo Quintela el día de hoy? Bueno, yo no quiero ponerme en un crítico de distintos compañeros que están en función de gobierno. Yo lo respeto a todos. Yo trato de decir de que hay otra forma de plantear las cosas, otra forma de hacer política. Hay que volver a una política con valores, a una política con principios, totalmente distinta, de que todos tenemos que tener mayor previsibilidad. Queremos hacer una propuesta en este tema de la relación de nuestros